Hey yo, this is Sider, que nunca falla. Con Hamilton. Por ahí me dice Nigel. Mami, qué rica está. Te acabo de ver en el Instagram. Con ese bikini te ves de allá. Parece de Jamaica o de Portugal. Ya voy pa' allá. Oh, mamá, la vida una canción, bailémosla. Destapa la botella y vamos a gastar. Sin preocupación, vamos a vacilar. Oh, mamá, después de ti no creo que haya otra que me haga sentir eso que tú hiciste y lo que tú causaste en mí. Lo de nosotros es real, vamos pa' Madrid. Y por ahí me dice Nigue, después de ti no creo que haya otra que me haga sentir eso que tú hiciste y lo que tú causaste en mí. Lo que sentimos es real, vamos pa' Madrid. La talla. Es que estás con vino y falla. Combinamos como arena y la playa. Baila como te dé la gana. Que bailando tú la nota me talla. Oh, mamá, la vida es una canción, bailémosla. Destapa la botella, vamos a gastar. Y sin preocupación nos vamos a besar. Oh, mami, ven pa' acá. Eso que tú tienes ahí lo quiero probar. Yo soy el único que te pude tocar. Esa nalga a mí me ponen alucinado. Oh, mamá, después de ti no creo que haya otra que me haga sentir eso que tú hiciste y lo que tú causaste en mí. Lo que sentimos es real, vamos pa' Madrid. Cuando tú me tocas, cuando mami yo te toco, siento que perfectamente este momento es de nosotros, yeah. Que tú no lo has sentido con otro. Lo que sientes cuando te beso yo. Venga, sí, vamos, bien. Quiero que tú me hagas borrar el caso. Yo no estaba bien, pero te conocí. Tú me sacaste fuera de base. También, yo no sabía que se sentía tan bien estar enamorado de usted. Después de ti no creo que haya otra que me haga sentir eso que tú hiciste y lo que tú causaste en mí. Lo que sentimos es real, vamos pa' Madrid.